soltar lo viejo. Dejar como la corteza de un viejo árbol, que lo que ya no sirve caiga para que nazca lo nuevo. ¿Cuáles son las ideas sobre la espiritualidad que ya no te sirven, que no caben en tu día, que sobran, que pertenecen al pasado? ¿Cuáles son las verdades que se han quedado viejas, ancladas, oscuras, paradas en el tiempo? Por fin has podido dejar de castigarte y abrirte a una nueva vida. ¿Qué aprendiste de tu última crisis? ¿De qué tienes que desapegarte? ¿Qué es lo más importante que tienes que soltar? El amor es libertad. La incondicionalidad es amar incluso sin recibir. ¿Cómo ha ido tu relación sexual contigo, con tu energía vital? ¿Qué es lo que ya no te sirve? Lo viejo. Quizá has podido dejar de juzgar a los demás y ver más allá de las apariencias. Amar incluso lo que no puedes cambiar y soltar la idea que tienes de lo que es bueno y es malo. Perdonar a este año lo que no te pudo dar. Agradecer todo lo que te dio. Sembrar para recoger. Dar y recibir. Llenarte y vaciarte. Un año de trabajo en el que hemos cogido. Pero ahora llega el momento de soltar, porque para alcanzar el todo, hemos de vaciarnos de todo.